Chango, changa, se viene el corso cumpleañero de la murga Fisurados por la Historia. ¡Cumplimos 10 años! Construyendo. Criticando. Resistiendo. Y queremos compartirlo con vos. Domingo 29 de noviembre, desde las 17 horas, en la Plaza de Arguello. En Avenida Ricardo Rojas, 5147, a metros del CPC. Te llevan los bondis 10 y 18. Habrá muestras de talleres, murgas, música. ¿Zona de cuarentena? Murga, cosa de locos. Los amigos de Vera. Murga, los parches de la Julio. Murga, los indios de Arguello y muchas cosas más. Los esperamos para celebrar estos 10 años juntos.